Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay muchas cosas que hablar acerca de Jonás, su actitud, su forma en que Dios lo trajo de vuelta a la misión, porque es el concepto que queremos dejar en claro, que Dios va a cumplir su misión de cualquier manera. Pero sabe también, Dios la va a cumplir con nosotros, sin nosotros. Eso es, Él va a cumplir su misión. Ojalá seamos aquellos que, si alguna vez hemos oído hacia lo contrario de lo que Dios dice, que nos dé la oportunidad para volver y hacer el trabajo que Él quiere con una ciudad, con un mundo que hoy día se parece tanto a Nínive. Bueno, tenemos que decir de que ayer estábamos hablando acerca de cómo Jonás fue preservado en el vientre del pez. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que el Señor lo preservó, el pez fue a la playa y lo dejó allí en la playa, y Jonás tiene una nueva oportunidad ahora. Y dice el capítulo 3 del libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, ese había sido el mandato original. El Señor se lo reitera a fin de que él cumpla. El Señor estaba dispuesto a darle una oportunidad más a Nínive. Pero fíjate, le dio una oportunidad más a Jonás también. Para que cumpliera la misión. Claro, porque perfectamente podían haberlo echado al mar y él podía haberse ahogado. Y habría pagado por su pecado de haber desobedecido a Dios. Y Dios embargo, habría usado otro instrumento. Dios habría usado otro perfectamente. Interesante eso. Pero siguió insistiendo el Señor hasta que Jonás cumplió la gran comisión que Dios le había entregado de ir a Nínive. ¿Y quién era Nínive? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuáles son los relatos que aparecen en relación a Nínive? ¿Qué ciudad era? Puntualmente, algunos comentadores o comentarios dicen que Nínive era una ciudad muy antigua. Están dentro de las ciudades más antiguas, incluso algunos que han hoy día investigado esta situación se encuentran justamente con eso. Era tan antigua, una de las ciudades asirias, según el relato bíblico, fue fundada por Nimrod. Vea Génesis 10:11, sí. ¿Cierto? La evidencia arqueológica también atestigua de su gran antigüedad. Pero esa antigüedad no le daba ninguna característica buena, al parecer, porque eran realmente personas que se habían apartado de Dios. Y Dios, en su misericordia, quería usar a Jonás para advertirles justamente esta situación, que vuelvan a un camino diferente, porque el camino que tenían lamentablemente los iba a perder como ciudad, como pueblo, como nación, y todos iban a ser destruidos. Pero a la palabra de Dios, que vuelve por segunda vez, le vuelve a decir a Jonás: levántate. Y aquí dice el versículo 3 que, bueno, y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Tú te recuerdas que en el versículo 1 dice: se levantó Jonás y fue contrario? Aquí recién hace caso a la voz de Dios, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y también atestiguan los que estudian estas cosas que efectivamente era una ciudad muy, muy grande. Y lo otro detalle que a mí me gusta es el versículo 2, donde dice: mira, levántate, ve a Nínive y proclame en ella el mensaje que yo te diré. No tu mensaje, sino el mensaje que yo te diré. Y el mensaje que hoy día debemos proclamar es el mensaje que Dios ha entregado, y ese mensaje está en su palabra, y es el mensaje que nosotros debemos dar también. Esto es la ciudad de Nínive. ¿Qué es lo que hace Jonás en esta ciudad? ¿Cuál es el mensaje que entrega? Yo no sé si era un mensaje que a ti te gustaría recibir de improviso, porque ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que dice? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, y aquí está el mensaje: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. El caso es que, fíjate, si nosotros miramos, si era una ciudad tan mala, tenía tan mala reputación, que llegue un profeta, ¿será que si llegara cualquier persona y empieza a decir: mira, la ciudad va a ser destruida? Una gente tan mala podría reaccionar ante... Porque recordemos, ellos eran idólatras. Si hubiesen sido seguidores del Dios verdadero, claro, habría llegado el mensaje hasta ellos. Pero creo que fue el Espíritu Santo el que tocó los corazones y ellos estuvieron dispuestos a escuchar y también a creer. Le creyeron a Jonás. Con que le creyeron a Jonás, creo que era un milagro bastante grande. Eso no lo consideró Jonás. No consideró que el mismo hecho de haberle escuchado y creído ya en sí era un milagro grande. Ahora, el mensaje tenía que darlo reiteradamente y él caminó un día, dice. Es bastante caminar un día. No sé si alguna vez lo has hecho tú. Sí. Pero necesitas tener un cuerpo relativamente, voy a decirlo así, en un estado físico bueno. Él venía saliendo del vientre de un pez, había tenido que caminar hacia la ciudad y de allí caminar. Pero había estado reposando 3 días. 3 días. Claro. Pero de todas maneras, si tú ves cómo Dios provee las instancias para que el mensaje llegue a las personas, y yo me imagino, a pesar de que todo lo que él tuvo, los contratiempos, él fue con un mensaje convincente. Correcto. Y además el Espíritu Santo estaba con él, sí. llevando. Oye, debemos considerar además que la costa estaba bastante retirada de Nínive, porque si hubiese sido una ciudad costera, claro, él sale del pez y se va a la ciudad y predica, pero después que salió el pez tuvo que caminar bastante para llegar a Nínive. No nos dice la Biblia cuánto tiempo caminó desde la playa hasta Nínive, pero fuera de eso, cuando llega a Nínive, él tiene nuevamente que caminar durante todo un día para proclamar el mensaje que le había sido dado. Como la Biblia no menciona los tiempos, pensamos que esto se demoró bastante en llegar a Nínive. A lo mejor en Nínive descansó un poco, no sabemos, no lo dice la Biblia. Pero lo importante es que él estuvo dispuesto ahora a cumplir, y cumplió dando el mensaje, y lo dio con la debida premura. Se lo dijo de tal manera que ellos creyeron. Ellos creyeron que era algo inminente, que la destrucción de Nínive era algo inminente. Por eso que cuando llegó esto a oídos del rey, el rey también reaccionó. Y fíjate, el rey da una orden que hace hasta los animales tienen que hacer ayuno. Ahora, esta generación, como tú dices, realmente reaccionó positivamente ante el llamado de Dios. Escuchó a un profeta, yo no sé si lo conocían, pero algo había allí especial, y quizás aunque no te conozcan, si tú llevas un mensaje convincente, que tú lo crees, que tú sabes que es real, y lo reafirmas con los dichos tal cual Dios te lo dijo, porque en este caso yo sigo insistiendo que el mensaje es bastante catastrófico, por decirlo de alguna manera, pero no solamente catastrófico, sino muy puntual y así explícito. No daba dudas. Posiblemente ustedes van a ser destruidos. No, dice así. De aquí a 40 días, puntualmente, a 40 días, Nínive será destruida. Y la gente realmente quedó asombrada. Eso, fíjate, y llegó a oídos del rey y comenzó esto, todo este drama de preparación. Esto es un milagro. Porque dime tú, ¿quién es este que viene a decirnos eso? ¿Por qué tenemos que creerle que va a ser destruido en 40 días? Pero ellos creyeron. Jonás dio el mensaje, ellos creyeron y reaccionaron. Y gracias a Dios que reaccionaron positivamente. Bueno, amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios nos dio promesas maravillosas, pero también severas advertencias. ¿Qué debe enseñarnos esta historia acerca de la condicionalidad de estas promesas y advertencias? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.